Seguimos en la tarde del 88.9. Bueno, y como hacemos toda la semana, más o menos a la altura de esta semana, estamos en comunicación con el profesor Juan Pividori. ¿Cómo anda, amigazo? ¿Cómo le va, Américo? Buenas tardes a usted y a la audiencia. ¿Cómo va todo por Galvez? ¿Lloviendo? Bueno, estamos esperando el agua, que no sé, dicen que va a llover esta noche, hablan de chubascos, veremos cómo se da. Pero bueno, como dicen la gente del campo, le hace falta agua, así que veremos. Escuché un personaje ahí que está en, como es, en Duro Domás, dijo, a nosotros nos enseñaron que, como es, nos dijeron que teníamos que aprender a pescar. Dice, ¿por qué no aprenden a regar estos muchachos? Sí, tendría que, con tanta plata que están haciendo, hacer hoy riego artificial no es una locura, digamos, me parece que eso se podría plantear tranquilamente. A ver, en Israel, digamos, hacen cosecha, que viven en el medio del desierto, y nosotros no podemos en esta tierra hacer eso con las ganancias extraordinarias que tienen las grandes empresas, ¿no? Pero bueno, esas son las grandes debilidades que tiene el país, que más allá de ser una chanza, que uno muchas veces lo tira como una joda, digamos, en realidad es un país que nació desde sus orígenes, de su nacimiento, fue un país agroindustrial, y entonces la gente del campo se beneficiaba por determinadas condiciones que justamente tenía el campo, y no se reinvirtió nunca adentro del país, sino que a la plata siempre se la llevó afuera. Y hoy tenemos el país que tenemos, digamos, que no es un país malo, como dicen o como lo quieren presentar. Tenemos el país que tenemos porque muchas de las personas que viven dentro de este país, en vez de pensar en la Argentina en términos propios y personales, piensan a este país mirando a Europa. Concretamente, hoy salió circulado un video de Gildo Infran, no sé si usted lo vio, sí, el gobernador de Formosa, y que plantea claramente cómo son las cosas, digamos. Sí, sí, si hubiera pegado a los porteños, no seríamos el país. Exacto, acá, digamos, lo que sucedió toda la vida fue lo mismo, digamos, Buenos Aires gana la guerra civil allá cuando termina de matar a los caudillos federales e impone el modelo de país. El modelo de país era un gran puerto que abasteciera a la metrópoli en aquel momento, que era Inglaterra. ¿Y de qué abastecíamos? De materias primas, trigo y carne, básicamente. Y con eso vivía la pampa húmeda, y el resto del país no existió más. Y no existió desde 1900 hasta el 45, que aparece el peronismo. Luego, después de que termina el peronismo, y esto acá que yo le estoy diciendo, que parece una tontería, usted me va a decir, Juan, vos tenés que hablar de economía, ¿por qué no me habla? Bueno, esto es historia, y muchos de nuestros jóvenes no lo saben. Y entonces hoy vienen tipos como Macri o como Milei y vienen y nos quieren enseñar y nos quieren decir a nosotros que el problema de la Argentina es el peronismo. Y es exactamente al revés. El peronismo fue el movimiento social que le dio vida a aquellos que no contaban en la Argentina y que comenzó a armar un país industrial. Y sobre este país industrial se empieza a desarrollar soberanamente la Argentina, siendo potencia, por ejemplo, uno de los primeros países que saca un avión a propulsión, altos hornos, exploración de petróleo cuando en ningún lugar de Latinoamérica se hacía, y más allá de todas las conquistas sociales como salud, educación pública, etcétera. Eso, después de que cae el peronismo en el 55, se dedicaron a destruirlo, y el pueblo ya había aprendido estas cuestiones, porque esto acá tiene que ver con la inflación. Hay un proceso inflacionario y todo el mundo dice, hay un proceso inflacionario, que esto y lo otro, como que el problema de la inflación fuese el gobierno. Entonces yo la pregunta que haría es, si acá en la Argentina hay un problema de inflación, ¿y por qué en Brasil no hay inflación? ¿Por qué en Paraguay no hay inflación? ¿Por qué en Chile no hay las tasas de inflación que hay en Argentina? Y entonces la explicación acá sí es mucho más sencilla buscarla, tenemos que buscar en la historia, no hace falta ir muy lejos. En la historia argentina existió el peronismo, que no existió en ningún lugar de Latinoamérica. Sí. El peronismo se expresa no tanto como algunos lo quieren hacer creer, como un sentimiento, sino que el peronismo se expresó en ese momento bajo varias premisas. Una de las premisas era la justicia social. ¿Y la justicia social cómo la lograba el peronismo? Cuando hablaba del 50-50 que es el reparto de la riqueza, de todo lo que produce el país, la mitad entre los trabajadores y la mitad entre el capitalismo. Para poder lograr eso, el peronismo hizo varias cosas. Por ejemplo, las leyes laborales, pero además una gran fortaleza al movimiento obrero. Y ahí aparece lo que se llamó el movimiento obrero organizado, porque los obreros y el movimiento obrero existió antes del peronismo, pero nunca tuvo la organización que tuvo durante el peronismo. Esa organización política que tuvo el movimiento obrero hizo que la dinámica de la Argentina, de la dinámica social del pueblo argentino, sea distinta a los demás países. Entonces, si usted hoy se va a cualquier país de Latinoamérica, va a tener tipos que laburan por dos monedas, explotados, que no tienen fin de semana, no tienen feriado, no tienen vacaciones, bueno, ni que hablar de salud y educación. Eso le pasa en Paraguay, pasa en Brasil. Brasil mejoró un poco con Lula, pero pasa en todos lados. En Chile directamente el sistema es desastroso, ¿no? Con el peronismo, como en el peronismo existió eso, entonces siempre va a haber una contradicción que hasta que no se resuelva vamos a seguir a los tumbos y ida y vuelta. ¿Entre quiénes? Entre estos movimientos sociales que tienen conciencia de lucha y conciencia de luchas de clase y de pelea por un salario digno, contra aquellos sectores que defienden al capitalismo ultranza y quieren trabajadores explotados que vivan en la miseria. Este es el conflicto en la Argentina. Este es el problema inflacionario en la Argentina. No lo busquen en otro lado. El problema en la Argentina es cómo se reparte la torta. Cuando la torta, cuando gana el capitalismo, que es lo que está pasando en estos momentos, la torta se reparte para los sectores concentrados del capital. Y los trabajadores, que somos la inmensa mayoría del pueblo, terminamos comiendo las migajas de lo que genera esta producción. Porque hoy Argentina está creciendo desconsideradamente, prácticamente no tenemos desocupación, y sin embargo se da la primera vez en la historia que tenemos trabajadores pobres, trabajadores formales pobres. Ni siquiera le estoy hablando de los informales, le estoy hablando de trabajadores formalizados que son pobres. ¿Por qué? Porque el salario que gana no le alcanza para pagar el sustento diario. Vamos a escucharlo porque para mejor pensando, ¿no? Ahí se buscaba el audio de Silvi Frank que habla de los porteños, porque a ver, contamos, es cortito, a ver qué es lo que dice Silvi Frank. De los porteños, y los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos lo único que hacen es mirar a Europa, miraron de la historia, eso le van a enseñar en la escuela, si es que nos enseñan la historia de Mitre, si historia del, cuentan la historia verdaderamente, la revisionista, la historia nacional, se van a dar cuenta que los porteños nunca les interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina. Es así. Ahí falta una partecita que habla de Belgrano, de Güemes, de San Martín, que tuvieron que hacer toda la movida de la zona del norte y no hacerle caso a los porteños, porque si hacían caso a los porteños directamente había desaparecido. Estaríamos todavía haciendo colonia, ¿no? Exacto, porque colonia oficialmente, somos colonia en parte. Somos colonia en parte, pero a ver, lo que ocurre, digamos, por eso digo, a ver, lo que ocurrió en Argentina concretamente es que... Hola. Sí, estoy escuchando perfectamente, Juan. Digamos, si nosotros, porque a nosotros, digamos, la colonización que se da después de esta famosa revolución, cuando Mitre termina con todos los sectores populares, con el Chacho Peñalosa concretamente, imponen el modelo de Buenos Aires, lo imponen al resto del país, que era el modelo de la Pampa Húmeda. ¿Qué es lo que sucede a partir de ese momento o antes de ese momento? Si usted le pregunta a cualquier alumno, profesor de la escuela, le va a decir cuáles eran las zonas antes desarrolladas del país, le van a decir, no, que Buenos Aires eran 400 casas en ese momento, 400 viviendas era todo lo que tenía Buenos Aires. Y Buenos Aires empieza a crecer a costa del contrabando. Cuando Buenos Aires, y digamos, la zona desarrollada, ¿quién era? Era el noroeste, Salta, Jujuy, que eran los que estaban más cerca de lo que sería el Alto Perú, que era donde el virreinato del Alto Perú, que estaba explotando todo el oro, los españoles, ¿no es cierto? Cuando Buenos Aires impone su modelo de país, esa zona se muere y toda la zona del norte del país y empieza Buenos Aires a florecer a través del puerto. Fíjese usted que una de las naciones más desarrolladas en ese momento histórico es Paraguay. Y entonces, ¿qué hace el imperialismo a través de... le manda una guerra. Le manda una guerra. La Triple Alianza. Esto es lo que pasó en el país, pero eso no se saldó en la historia del país. Esto todavía está inconcluso. Y como está inconcluso, hasta que no logremos resolver esas diferencias históricas que nos separan, que es un país contra otro país, vamos a hacer así. En paralelismo, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos se da la misma guerra que en Argentina, con la diferencia que en Estados Unidos quien gana esta guerra es el norte, que quería un país industrial, contra el sur, que tenía los esclavos, los grandes algodonales. Entonces, como gana el norte en Estados Unidos, el país industrial, el modelo que se impone es el modelo industrial en Estados Unidos. Y por eso hoy Estados Unidos es potencia. Fíjese las coincidencias históricas que hay. Pero bueno, esto lo tenemos que decir, porque si no nosotros creemos... A ver, tenemos 50 años, practicamos todos los planes económicos habidos y por haber. ¿Qué emisión monetaria, que sin emisión monetaria? ¿Qué endeudamiento sin endeudamiento? ¿Qué déficit fiscal, qué ajuste fiscal? ¿Qué superávit fiscal? ¿Qué esto, qué lo otro? Y nunca pudimos salir de los tumbos en los que anduvimos. Entonces, evidentemente, algo anda mal. ¿Y qué es lo que anda mal? Que esto no es un problema económico, esto es un problema político, y hay que solucionarlo desde ese punto de vista. Juan, concretamente esta semana, digamos, Alberto Fernández fue a Brasil, hubo un espaldarazo de parte de Lula, con eso no alcanza, lo que significa recuperar fundamentalmente los fondos, digamos, lo que tiene el país como para poder afrontar cualquier situación en particular, y fundamentalmente es poner un peso en el bolsillo de cada, digamos, sectores más sumergidos, los trabajadores, los jubilados, no alcanza. Hay un proceso electoral que se nos viene y en el cual el oficialismo está bastante alicaído, y digamos que toda esa movida que hizo Massa en Norteamérica, no me parece, de forma particular, que no tuvo respuesta. Sí, salieron de Infobae, que en realidad Infobae es el diario de la embajada norteamericana y de la embajada israelí, digamos, en Argentina. Infobae sale diciendo de que aparentemente Joe Biden y digamos, Estados Unidos es el que maneja acá, ¿no? Sí. El juego en este asunto, está dispuesto a adelantarle los 10.000 millones de dólares a Massa. Y esto, yo creo que esto va a suceder si nos analizamos desde este punto de vista. Argentina, Massa logra dos cosas en los últimos días, digamos, en los últimos 10, 15 días. El primero fue la semana pasada, ¿se acuerda que usted me decía, ahora vamos a empezar a comprar en yuanes? Sí. Que se podía, que se... Bueno, lo que primero logra Massa es conseguir de que todo el intercambio entre Argentina y China se haga no en dólares, sino en las monedas comunes, en yuanes, lo cual a Argentina le ahorra un montón de dólares. Porque también tenemos que pensar esto. Los dos socios comerciales más importantes de Argentina hoy son Brasil y China. Los tres socios más importantes son Brasil, China y Estados Unidos. Entre estos tres están Brasil y China, digamos. Entonces, Brasil obviamente que es primero por la cercanía, porque es un gigante, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos que el principal socio es Brasil, y Brasil te apoya y te dice vamos a hacer nuestro comercio en la moneda nuestra, ahí ya tenés un punto, un gol a favor muy importante. Y si China también te dice lo mismo, tenés otro gol importante ahí como para festejar. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos también ve esto. No es que los yanquis a esta la están viendo pasar y miran mientras que nosotros negociamos. Ellos tienen intereses concretos. Por eso fue la deuda que le dan a Macri. La deuda que le dan a Macri es para endeudarnos de por vida para explotar nuestros recursos naturales. Cuando ellos ven de que China y Brasil empiezan a operar a favor de Argentina, porque Lula también dice, en el medio dice, Nosotros vamos a hablar en el fondo para que le saquen el cuchillo de la garganta argentina. Sí. No es poca cosa lo que dice Lula. Entonces, obviamente que todo esto acá repercute en Estados Unidos, y Estados Unidos se da cuenta de que si no viene y no socorre a Argentina, el problema es que Argentina, por una cuestión, ya acá no es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia. Si a vos alguien no te da artículo, te va a ir, si vos te vas a un banco, te vas al Banco Nación y necesitas plata y no te da plata, ¿dónde te va a ir? Al Banco Provincia. Y si el Banco Provincia te da artículo, vas a ser cliente en el Banco Provincia. Bueno, esto es más o menos, muy simplificadamente, lo que ocurre en Sí, lo que pasa es que ya viste, Norteamérica, hoy el embajador habló, dice, ¿qué pasa? Que Argentina está pegando a China, ¿viste? Directamente, no te digo que lo dijo así, pero concretamente mostró la preocupación como diciendo, un aviso, dejen de joder con China, que estamos nosotros acá adentro. Y bueno, claro, obvio que va a decir eso el embajador, pero acá, digamos, lo concreto es de que ellos están viendo, digamos, de que empiezan a perder plafón o acciones dentro de lo que ellos consideran su patio trasero, en la medida de que ese patio trasero empieza a conseguir apoyo de otros países del mundo. Esta sería la historia. Entonces, en esa historia, digamos, obviamente que se van a apurar en ayudarnos. Así que esto es una visión que es personal, puedo estar equivocado. Pero yo creo que Estados Unidos le va a dar el desembolso a Argentina porque ellos necesitan seguir manteniendo el control sobre nuestras materias primas, digamos, concretamente. Uh-huh. Y ese, para mantener ese control necesariamente nos tienen que dar artículos, sino obviamente que nosotros nos vamos a ir para otro lado, ¿no? En lo que significa fundamentalmente la movida política del último día, bueno, todo lo que significó la espera de las palabras de la vicepresidenta, el hecho de que no se hagan los rulos, es una situación que a veces marca que no quiere ser candidata o precandidata, y también la situación que se da a nivel nacional, ¿no? Lo que significa, estoy hablando dentro del sector del peronismo fundamentalmente. Por otro lado, está bastante definida la cosa, quiénes son los candidatos, qué es lo que dicen, directamente, no es que amenazan, te dicen lo que van a hacer, y si salen, lo van a hacer. Pero por otro lado, el peronismo está bastante dislocado y bueno, a partir de allí la no presencia de una figura que centralice la cosa como Cristina, hasta ahora no se termina. Estamos en una posición más o menos como la llegada de Perón, que esperábamos el avión, esperábamos que bajara el avión negro. Acá estamos en la misma situación. Ahora hablan de esperar que va a llegar el 25 de mayo, va a ver que el 25 de mayo va a hablar. Y así estamos, ¿no? Pues yo creo, digamos, de que contra todos los análisis que se hacen en la radio, en los canales de televisión, yo creo que Cristina no se bajó todavía de la candidatura. Lo que pasa es que ella en una cuestión estratégica no va a anunciar la candidatura hasta último momento, porque en la situación que está Cristina, si usted anuncia la candidatura ahora mismo ya la empiezan a matar, y vos le das menos tiempo, además no, hablando... no es el término correcto que es que la empiezan a matar. A Cristina la quisieron matar. Entonces es lógico que empiece a medir los tiempos y que, como lo hizo siempre Cristina, va a medir los tiempos. Yo creo que la candidatura de Cristina no está bajada. Lo que pasa es que acá está el gobierno en el medio, que tiene mucha capacidad de daño. De hecho, digamos, salieron varios personajes. Salió Culfa hablando mal del kirchnerismo. Estuvieron la burocracia de la CGT, usted sabe que estuvo reunida con... Sí, con los muchachos están adelantándose los hechos, ya están organizando la flexibilización laboral con la Reta, pero estamos realmente... Claro, esto nunca dejaron ser traidores, nunca. Y en el medio sale, digamos, un candidato como Milei que corre la propuesta cada vez más a la derecha proponiendo cosas que son inverosímiles, como la dolarización o como lo que salió ayer hablando del tema de la donación de órganos. Que La venta, te hablas, ¿no? ¿Qué donación? Venta. Venta de órganos, claro. Algo, digamos, que es terrible, pero que por ahí, aunque usted no crea en el descontento social que estamos viviendo... tiene gente que lo escucha, digamos. Es inadmisible, no nos puede entrar a nosotros en la cabeza, pero bueno, eso existe. Esto por un lado. Y después te aparece el otro sector de la derecha, que parece más moderado, como Bullrich o Larreta, pero que claramente su moderación consiste en anunciar lo que ya sabemos que ya hicieron, porque además ellos se presentan como lo nuevo, y fueron lo viejo, porque fueron parte de la alianza y fueron parte del macrismo. Fueron los que le sacaron el 13% a los jubilados, los que nos endeudaron desaforadamente y los que a su vez quieren que nosotros seamos, por eso yo hoy le hablaba de historia, nosotros estamos viviendo una situación similar a principios del siglo pasado, en 1900, un país agrícola ganadero. Fíjese usted, Américo, digamos que Argentina perdió en recaudación, estamos recaudando menos ahora, y si uno empieza a ver en la recaudación, en los derechos de exportación perdimos un 68% de recaudación. Porque hoy cobrarle retención a estos tipos es dificilísimo, porque ya en escalado el discurso no se le puede cobrar retenciones. Y recién estaba viendo un informe de el INDEC. El aceite de girasol, se calcula que el CIARA, que es la Cámara Argentina de los Aceiteros, digamos, calculan que van a aumentar un 24% la exportación de aceite de girasol este año. Pero a su vez el INDEC muestra que en el mes de abril, con el dólar soja, aumentó un 8% en promedio el aceite. Y en el último año el aceite de girasol aumentó un 150%. El INDEC da los datos, 300 pesos en abril del año pasado y 800 pesos en abril de este sí, año. Caer en un supermercado hoy significa eso. Sumar al hecho que, por ejemplo, Santa Fe anuncia que entre un 20 y un 50% va a aumentar la tarifa del gas según los segmentos y el consumo. Así que estamos ahí, en pleno invierno. Y sí, porque esto acá es lo que yo hoy cuando le hablaba, y le decía el peronismo y el reparto de la renta, el reparto de las ganancias tienen tres precios fundamentales en la economía. El tipo de cambio, qué valor va a tener el dólar, ese es un precio que influye sobre tu poder adquisitivo. Las tarifas, la tasa de interés y el sueldo. Esos son los cuatro precios básicos de la economía. Si a usted le sube el dólar, si a usted le sube las tarifas o le sube la tasa de interés y su salario a su vez no sube, obviamente que usted pierde el poder adquisitivo. Esto es lo que propone la derecha, que suban todos los demás, porque si suben la tasa de interés, si suben las tarifas y si sube el tipo de cambio, ganan las grandes empresas exportadoras, las grandes empresas de servicios y los bancos. Fíjense, cabrón, tasa de interés más alta, ¿quién gana? Los bancos. Las tarifas, ¿quiénes ganan? Las empresas de servicio público, que a todas las vendió Menem en su momento. Y si sube el tipo de cambio, ¿quiénes ganan? Los exportadores. Si el salario se mantiene igual, ¿quién pierde? El trabajador. Y ahí está, digamos, el quid de la cuestión. Esto es básico, esto no hay que ser economista, hay que entender cómo funciona nuestra sociedad, nada más, me parece, ¿no? Así es, Juan, muy muy claro, muy claro. Y bueno, veremos qué pasa la semana que viene, fundamentalmente en lo que hace la realidad que nos toca día a día. Así que agradecerte por esta semana y nos recontamos. No se olvide que tenemos en Santa Fe una candidata que muy supercuerpo nos anuncia que si llega a ser gobernadora va a venir a Santa Fe. Tiene razón. Bueno, además, aparte de eso, me llama una, no me acuerdo la presión del ministro de seguridad que tenemos ahora, que es un militar, es un gendarme, es ministro de seguridad, no me acuerdo. Pasa tanto ministro de seguridad en esta provincia que no me acuerdo. Pero lo llamó Puyaro, le dijo que si gana él, va a continuar con él. Así que tengamos en cuenta el ofrecimiento que están haciendo los muchachos, ¿no? Así claro, que lo que digo, a ver, acá también tenemos que alguna vez los santafesinos plantearnos en serio estas cuestiones, incluso la reforma de la Constitución, digamos, nosotros no podemos seguir teniendo, digamos, personajes que viven en Buenos Aires porque alguna vez el destino dijo que nacieran en Santa Fe, vienen y se presentan acá sin conocer nuestro espacio, nuestro territorio, y más, ojo, que Santa Fe no es una provincia fácil, porque es una provincia extremadamente grande, una de las provincias más grandes del país, con, por lo menos, si usted la divide, por lo menos tiene tres provincias distintas dentro de la provincia, que es el norte, el centro y el sur, sí. al menos, y después podríamos hacer incluso más análisis, ¿no? Así es, Juan. Gracias. Estamos. Gracias nuevamente. Un abrazo grande. Un abrazo, igualmente. Ahí estuvo Juan Pidori con todo lo que significa el panorama político y económico del país.